El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Y ayer nomás el Gobierno Nacional dio a conocer parte de los detalles del acuerdo al que llegaron con el Fondo Monetario Internacional, donde ya sabemos que van a prestar 50 mil millones de dólares a lo largo de 36 meses. Para hablar de esto, lo que significa el acuerdo, de qué condiciones nos pusieron, ya estábamos comunicados con Martín Kalos, director de la consultora Éplica. Martín, ¿cómo andás? Aquí a Nuca y Norman desde la tribu. Bien, chicos, un placer siempre hablar con ustedes. ¿Cómo están? Martín, ¿cómo viste este acuerdo, estas condiciones que dieron a conocer, estas primeras condiciones que dieron a conocer? Y a mí me preocupa. Me preocupa bastante porque, si bien es entendible el planteo en los términos del gobierno, ¿no?, y de la política que el gobierno viene haciendo, es un golpe fuerte. 2018 va a ser un año muy malo para quienes vivimos y trabajamos en Argentina, y esto solo lo agrava un poquito más, ¿no? Pensemos que ya veníamos de una corrida cambiaria que había dejado una aceleración de la inflación, acercándose a 30% en estos meses, mientras nuestros salarios corren atrás, abajo de 20. Veremos ahora si aumenta un poquito más que eso, pero va a andar por ahí. O sea, perdemos poder adquisitivo, nos va a seguir sobrando mucho mes a fin de sueldo. Y después, encima, tenemos que sumar que como cae el consumo, cae el gasto público, la inversión está muy difícil porque tenés tasas de interés altísimas. Digo, todo eso implicaba además un escenario contractivo de acá a fin de año, con una caída de la economía, lo cual significa que no se crea empleo, es más, se destruye seguramente algo de empleo. Entonces, sobre ese escenario, ahora le sumamos que en 2018 el gobierno está básicamente acelerando la reducción del gasto público y dice que lo va a acelerar mucho en lo que es obra pública, va a caer bastante la obra pública. Dice también que lo va a acelerar en términos de lo que son subsidios y de lo que es salarios del sector público, que por eso también cierran paritarias del 15%, ¿no? Entonces, ahí tenemos toda una serie de condimentos que hacen que de acá a fin de año vamos a tener un panorama muy muy negro para quienes vivimos en Argentina, quienes trabajamos en Argentina, quienes intentan vender cosas acá en Argentina, el negocio de barrio, la pyme. Ese es el panorama 2018. Martín, acá Nuca te saluda. A ver, ayúdame a dilucidar esto. ¿Cuáles son las medidas que acordaron para acceder al préstamo del FMI que implican cambios en la política del Banco Central? Son varias cosas. Básicamente la intención es darle más independencia al Banco Central. De alguna manera van a revertir los cambios que se hicieron en 2012 sobre el Banco Central, que le permitían tener, por ejemplo, un mandato dual, se dice, ¿no? O sea, tenía dos objetivos el Banco Central. Tiene dos objetivos, de 2012 para acá. La inflación, pero también todo lo que es empleo y crecimiento, ¿sí? Básicamente se va a volver. Esto calculo yo que el gobierno, cuando proponga ahora una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, va a proponer volver al modelo de Cavallo de cuando reformó la Carta del Banco Central en 1992, que solo se ocupe de la inflación. Eso es una cuestión. Y lo otro tiene que ver con cómo el Banco Central financia al Tesoro de la Nación, o sea, al gobierno, ¿no? Que se lo limita. Básicamente ahora desaparece lo que venía pasando, aunque Cambiemos lo venía bajando, pero de que el Banco Central emita dinero para financiar el déficit del Tesoro. Ahora el déficit del Tesoro se va a financiar con deuda, nada más. Y por eso la deuda con el FMI, y por eso reducir el déficit fiscal más rápido, etcétera. Ese es el esquema general sobre el cual están trabajando. Y después, y el tercero, que van a reducir el stock de LEVAC, esta bola de nieve que se había armado, que tener 1.250.000 millones, ese es el número de LEVAC emitidas, una cantidad de guita bestial. La idea es reducirlo y que el Tesoro de la Nación salga a endeudarse para que el Banco Central no tenga que endeudarse tanto. O sea, usar más deuda del Tesoro, o sea, del gobierno, si querés, y menos deuda del Banco Central. Martín, ¿cómo viste que el anuncio lo hayan hecho estos dos economistas, Sturzenegger y el supereconomista o el superministro Duhovne, después de que le fueron asignados 8 ministerios? ¿Y qué significa también que ya no le pongan techo al dólar, si se puede disparar, si crees que con el acuerdo ya anunciado del fondo no se va a disparar tanto? Sí, es bastante curioso en términos de comunicación, ¿no? Que el presidente de la nación anuncie que van a negociar y 2 ministros anuncien cuando se acordó. Yo siempre lo hubiera imaginado al revés, ¿no? El mayor anuncio lo debería haber hecho el presidente, pero bueno, lo anunciaron 2 ministros. No cambia mucho en ese sentido. Sturzenegger debe estar muy contento porque le están dando más autonomía. Duhovne debe estar contento porque le están dando la excusa para ajustar más rápido. Y en términos del dólar, que me preguntabas, que el dólar flote libremente significa que el Banco Central no va a intervenir si sube o baja demasiado rápido. Entonces lo que vamos a tener es fluctuaciones más marcadas, ¿no? O sea, va a oscilar mucho más el precio del dólar, quizás dentro de un día, o sea, dentro del mismo día o quizás en varios días, ¿no? Va a haber oscilaciones más marcadas en esa flotación según la oferta y la demanda del mercado cada día. El central va a seguir interviniendo algo, no existe una flotación pura, pero va a intentar volver al esquema del año pasado, donde intervenía, no sé, un día de cada 8. Veremos, un día de cada 12. Veremos qué pasa con eso. Martín, antes de despedirte y agradecerte por esta clarificación del panorama, ¿vamos a tener novedades, crees vos, de Lagarde así como continuamente o vamos a poder descansar un poco? A mí me gustaría descansar un poco, porque cada vez que hay un lío así, claro, nos llaman a los economistas y a mí, por un lado, me encanta hablar con ustedes, chicos, cuando quieran, pero es cierto que a todos nos gustaría tener una economía un poco más aburrida, ¿no? Que no nos tenga pendientes todo el tiempo. Y sin embargo, yo creo que vamos a seguir teniendo mucho lío los próximos meses, porque como les decía, el escenario para 2018 es malo, va a haber más aumento de tarifas seguramente, se va a acelerar la inflación. Y para 2019 hay que ver si llegan a cumplir todo esto que están prometiendo. Es más consistente que lo que venían haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, la verdad que es como el mismo modelo que ya venían haciendo, pero como que ahora es como si ahora dijeran, ah, bueno, pero los números que estábamos tirando eran cualquiera, ahora hagámoslos en serio. Pero vamos a ver si cumplen, porque bajar la inflación a 17% no va a ser fácil, porque si lo logran es porque nuestro salario de vuelta habrá caído, y eso no es un detalle menor. Entonces vamos a tener mucho lío, más conflictividad laboral, más conflictividad social seguramente, y habrá que ver cómo sobrevivimos a una nueva etapa que nos golpea fuerte a todos los laburantes y las laburantes del país. Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente te volvamos a llamar un poco para hablar del presupuesto 2019 cuando esté todavía todo más peor. Dale, encantado, y ojalá que no sean todas malas noticias. Ojalá que en algún momento esto repunte, ¿no? Ojalá que duermas, Martín. Gracias, también. Nosotros te vamos a seguir sacando fotos a la pantalla diciendo, ahí está Martín Kalos en la tele. Bueno, me encanta. Besos, chicos. Buenos días. Un abrazo. Estábamos comunicados con Martín Kalos, director de la consultora Épica, por estos condicionamientos que nos dio el Fondo Monetario y que ayer tanto Sturzenegger como Duhovne dieron a conocer.